Hola, muy buenas tardes desde Radio Topo, desde el Acratador, un acratador veraniego que va a sonar pues indiferentemente entre julio y agosto. Que yo también me voy a tomar mis vacaciones, es lo que tiene. Un contrainformativo anarquista que hoy no va a tener tanto de información, bueno, información de servicio y algunas cosas un poco refrescantes y veraniegas. Tenemos todas las redes sociales del mundo, aunque nos podéis encontrar en radiotopo.org y ahí sabrás cómo contactarnos. También esta radio tiene Twitter, Facebook, tiene Telegram, Instagram y un correo electrónico microabierto@radiotopo.org. Y tenemos muchas ganas de coger vacaciones, pero la radio sigue emitiendo. Vamos a estar aquí con programas enlatados de una u otra manera, aguantando el verano. Así que si quieres hacer la buena acción veraniega, pues puedes apoyar esta radio libre. Tenemos un teaming, tenemos diferentes formas como hacerte socia, socio de aquí de la radio y todo ello lo puedes encontrar en nuestra web. Repito, radiotopo.org. No todo va a ser tomárselo muy, muy en serio. Pues sí, vacaciones de verano, aunque ahora a lo mejor no estéis de vacaciones porque está de moda el staycation. Y os queréis preguntar qué es el staycation. Pues bueno, la última pijada que se le ha ocurrido a la modernidad de los creadores del co-living, friganismo o trabacaciones llega a nuestras vidas el staycation, que consiste en quedarse en casa a pesar de tener vacaciones. No tienes dinero ni para irte 5 días de vacaciones. No te preocupes, estar un año entero trabajando para no poder irte ni una semana es de lo más cool. Y es que, bueno, pues estamos un poco ya cansaditas de que no paren de crear conceptos, principalmente en inglés, para hacer pasar algo como aceptable o incluso atractivo el hecho de sufrir una situación precaria. Se normaliza la precariedad y se le pone etiquetas. Además, se refieren a ello como filosofía veraniega que cada vez gana más adeptos. En serio, esto está saliendo en la prensa y en las redes sociales estos días, como si la gente lo estuviera eligiendo voluntariamente. Los mismos medios que hacen de altavoz para los empresarios que no encuentran trabajadores para el verano son los que difunden estos conceptos justificando la pobreza. Si estos empresarios no encuentran trabajadores es porque ofrecen las condiciones que durante más de 15 años han llevado a los trabajadores y trabajadoras a la pobreza. compartir piso, coger comida de la basura, no querer sacarse el carnet de conducir, no querer ser propietario de una vivienda, no irse de vacaciones, pues los medios lo venden como decisiones propias de la clase trabajadora, cuando son consecuencias de la inestabilidad laboral que inunda el Estado español y sus salarios de risa. Y como decía Malcolm X, hay que estar prevenidos, porque si no estáis prevenidos y prevenidas ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Como, por ejemplo, que nos intenten convencer de lo cool que es trabajar sin cobrar y que la precariedad más absoluta tiene su parte positiva. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Y hace calor cafetera, y hace calor debajo de la higuera, y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Jope, que se hace calor en estos momentos. 40 grados en las calles de Zaragoza, aunque aún así, bueno, todavía no hemos llegado a los 40, estamos a 39, según me dice San Google. Y aún así no tenemos el récord de la península, porque por ahí, por Extremadura, por algunas zonas de Andalucía, pues han brincado los 40 hace ratito. ¿Qué se puede hacer mejor? Y es que Aragón ha entrado en la primera ola de calor de intensa, que estará activa hasta el sábado, y en concreto pues el Valle del Ebro y el Bajo Aragón son las zonas más afectadas, con temperaturas que durante el día superarán los 40 grados y por las noches no bajarán de los 25. En el resto pues no se va a estar mucho, mucho mejor. De hecho, incluso en los Pirineos los termómetros podrán llegar a 37 grados, y también estamos en riesgo alto de incendios forestales. El nivel de alerta roja está la depresión del Jalón, Giloca, Gallo Canta, Pinares del Rodeno, Maestrazgo, el Bajo Ebro. Y frente a esto, la gente de Ecologistas en Acción y la Alianza por la Emergencia Climática nos proponen la termometrada, el registro de temperaturas en las calles de Zaragoza. Y tenemos este testimonio de la semana pasada, que la verdad es que pone los vellos como escarpias. Y esto pretenden hacerlo, pues coger un termómetro y desde el 11 de julio hasta el 30 de septiembre nos proponen, con un termómetro de estos que miden la temperatura de calle, que valen entre 10-30 euros, de estos que parecen una pistola de estar de leer códigos de barras, y bueno, pues registrar la temperatura y compartirla en formato vídeo, a ser posible, y esto con la, bueno, pues con tomando a la sombra, en el cemento, sobre la hierba, y pues dan varios ejemplos, pero lo piden subir. Mandarlo al email o al grupo de WhatsApp Olas de Calor en AEC Aragón, Alianza por la Emergencia Climática, aecaragón@gmail.com, y bueno, pues es algo que ya se hizo en Madrid con unos impresionantes resultados. Pero vamos a lo que midieron en el Paseo Sagasta el otro día en Zaragoza. Paseo Sagasta, y hay una zona de juegos infantiles, y quiero ver cuál es la temperatura que alcanza en estos momentos a pleno sol. Voy a mirarlo en estos momentos. Como vemos, 77,8. Sí. O 80,5. 77,8, 80,5 en el suelo de una zona de juegos infantiles. Es que tenemos que tener. Estoy. Pues sí. Con la temperatura ambiente de 38 grados, en una zona de juegos infantiles, en el Paseo Sagasta de Zaragoza, el suelo de esta zona de juegos estaba entre los 77 y pico grados y los 80, y más de 80. Pues evidentemente alguien está haciendo algo mal cuando, bueno, pues cuando en una zona de juegos infantiles estamos hablando de que los críos y crías pueden estar poniendo el pie en un suelo que está a 80 grados nada menos. ¿Cómo están diseñadas nuestras ciudades? ¿Qué se hace con lo que se conoce como refugios climáticos? Pues evidentemente en unas ciudades donde cada vez prolifera más el cemento y las construcciones basadas en el acero y el cristal, lo que impera es la climatización artificial. Mientras podamos tener el aire acondicionado funcionando y estemos en el interior de los edificios, todo es perfecto. Lo único es que somos seres humanos, una pequeña pega, y necesitamos estar al aire libre, necesitamos tomar el aire, necesitamos pasear por nuestras calles. Pero esas calles se han vuelto cada vez más hostiles y cada vez tienen menos arbolado, menos superficie de tierra y más de cemento, hormigón y asfalto. Ahora mismo, por supuesto, sí que hay alternativas. Se puede estar en los refugios climáticos. Por ejemplo, el propio Ayuntamiento de Zaragoza pues abre los centros cívicos, los centros de mayores, y ahí puedes estar fresquito. Pero claro, el problema es que el diseño de nuestras calles cada vez es más hostil a la ciudadanía. Y, por ejemplo, pues al haber cada vez menos árboles, también hay menos bancos a la sombra, donde se deben sentar las personas mayores especialmente, o las personas vulnerables o con enfermedades que les puede afectar especialmente estas olas de calor. Asimismo, no se proponen alternativas como renaturalizar los espacios urbanos. ¿Qué entendemos con renaturalizar? No quiere decir que simplemente nos pongamos a poner árboles como locos o sembremos todo de hierba. Es que simplemente con sustituir un pavimento de cemento o un pavimento plástico como el que, pues como en el testimonio auditivo que habéis escuchado, con que simplemente se ponga tierra o se ponga un pavimento que no sea compacto, que tenga un granulado, que tenga algún tipo de aireación, pues la temperatura se rebaja hasta 20 o 25 grados. Vale, es tremendo estar en un suelo que esté a 50 grados, pero es que es muchísimo peor que ese suelo esté a 80. Pues eso, mucho calor y ideas para el verano. Comentar eso, pues que podéis participar en esto de la termometrada y que todo esto lo podéis enviar al correo electrónico aecaragon@gmail.com, Alianza por la Emergencia Climática de Aragón. Con que lo busquéis en sus redes sociales, seguro que también lo encontraréis. Hacer sindicalismo no es delito. En este periódico hemos hablado de los casos de Lofer que han afectado. El caso de la Suiza de Gijón, de lo que estamos hablando realmente es de una mujer trabajadora que sufría violencia en su puesto de trabajo, violencia en forma de impago de las horas extras, de no poder disfrutar de las vacaciones, de tener que soportar el acoso de su jefe que no se cortaba en comentar sobre su cuerpo, sobre su maternidad, sobre su sexualidad. Pues bien, esta trabajadora y 5 compañeras de CNT de Gijón que la acuerparon, que la apoyaron en este proceso, que le dijeron, no estás sola, estamos contigo. Pues bien, esta trabajadora y estas 5 compañeras de la CNT han sido condenadas a 3 años y medio de prisión por el delito de ser mujeres que cuidan de mujeres. Pues os estoy engañando un poquito porque en este momento estoy grabando el programa porque me voy después a la concentración de apoyo a las 6 de la Suiza. Y es que estos 18 y 19 de julio va a haber una movilización en todo el estado con la frase que habéis oído al principio, hacer sindicalismo no es delito. Y es que la solidaridad con las 6 de la Suiza pues se va a visibilizar en todo el estado español y aquí en Aragón en concreto, 18 y 19 de julio, jueves y viernes, va a haber movilizaciones en Huesca, Zaragoza y Teruel. Recordar que recientemente el Supremo, como habéis escuchado a la compañera, ratificó la condena de 3 años y medio de prisión para las sindicalistas gijonesas. Así, el pasado fin de semana tuvo lugar un acto conjunto en Madrid en el que el Movimiento Sindical Unido mostró su rechazo a una sentencia que, de acuerdo a la CNT, pone en peligro el derecho a la libertad sindical. En ese acto ante la prensa, la secretaria general de CNT, Erika Conrado, expresó la posición del sindicato con las siguientes palabras. Ser anarcosindicalistas es entender la solidaridad y el apoyo mutuo sin ambages ni regates. Y ahora el sindicato busca replicar esta misma unidad en cada ciudad bajo el lema No estáis solas. Por ello, en Aragón, la CNT ha convocado concentraciones en las 3 principales ciudades. Así, la primera de ellas, tuvo lugar este jueves y el siguiente viernes habrá movilización en Zaragoza, en Teruel y bueno, pues todo ello lo convoca SOA, CATA, UCUT, ISTA, COBAS o la CGT y con el apoyo de varias organizaciones políticas y colectivos. Una condena contra las compañeras de Gijón, pero también es una condena a toda la clase trabajadora. Esta sentencia marca un precedente muy peligroso que equipara la protesta social, la acción directa, la lucha en la calle, la compara con coacciones a la justicia, con violencia, y hoy son ellas, pero es que mañana podemos ser cualquiera de nosotras. Si mañana tienes un problema en el trabajo, quieres organizarte, quieres plantar cara, quieres hacer valer tus derechos, tienes que pensar que después de esta sentencia puedes ser condenado por coacciones o puedes entenderse que tu acción, que tu protesta se equipare con violencia y no con la autodefensa legítima a la que todas tenemos derecho. Pues eso, que toméis nota. Igual que ha pasado con el caso de los 6 de Zaragoza, ahora los 4 que están encarcelados en la macrocárcel de Zuera, pues recordar que la lucha sindical también es castigada y perseguida y que mañana por una reivindicación sindical o política de cualquier tipo, pues también puedes acabar en la cárcel. Así que la solidaridad no para. Y en verano, por supuesto que tampoco. Con las 6 de la Suiza y con los 6 de Zaragoza. Aquí seguimos. Y esto es Radio Topo, el 101.8 de la FM, por cierto, que no me he acordado. Un saludo a todas las emisoras que nos remiten, en este caso, este especial veraniego que esperamos os esté interesando. Y por cierto, hablando de todo un poco, que por si pasáis por el barrio de la Magdalena en Zaragoza, pues ha sido inaugurado en una de las esquinas del barrio una iniciativa solidaria para no olvidarnos de Palestina y en concreto es el rincón de los Baquer, para recordarnos que la matanza israelí comenzó mucho antes del 7 de octubre. En concreto, este martes se cumplían 10 años de la matanza de la familia Baquer en la playa de Gaza. Y Iniciativa por Palestina organizaba un acto de memoria en el céntrico barrio zaragozano, el casco histórico, en la Magdalena, en respuesta al llamamiento estatal de la RESCOP, paremos el genocidio, fin al comercio de armas y relaciones con Israel. Y pues se ha llevado a cabo un gesto colectivo de apoyo a la causa palestina para que la lucha siga. Y en concreto es un mural, el Rincón de los Baquer, en el corazón de la Magdalena, para recordar este hecho que sucedía el 16 de julio de 2014. Pues este 16 de julio se cumplían 10 años de la matanza de esta familia, en un día en que estaban cuatro niños de esta familia en una playa de Gaza, donde un ataque israelí con misiles impactó en la playa y mató a estos cuatro niños de golpe. Y bueno, pues tras esta matanza, pues un grupo de personas solidarias inauguraba este mural, un gesto colectivo de apoyo a la causa palestina, y ahí está, en la calle Mayor, por si, como sabemos que hay gente que nos escucha desde fuera de Zaragoza, pues aquí en el pleno centro de Zaragoza pues podéis pasar y ver esta iniciativa solidaria. Y aunque estamos escuchando a Biznaga de fondo, pues vamos a poner la canción central del programa, que más o menos ya estoy a mitad. Es que Biznaga es un grupo que a mí me gusta mucho. Y es que Biznaga va a sacar un nuevo disco aquí en 2024, y van poniendo pues pequeños adelantos. Lo que acabáis de escuchar es Imaginación Política, que es el segundo adelanto que han hecho, y el primero de este grupazo malagueño se llama El Entusiasmo, y salió pues hace como un mes, y bueno, pues quería ponerlo aquí para que lo escuchéis. Pues eso, un pedazo de disco, que seguro que lo será, de esta banda andaluza que a mí personalmente me gusta un montón. Radio Topo 101.8 de la FM. Por cierto, que no sé por qué extraña asociación de ideas, he dicho malagueños y son madrileños, Biznaga, pero es que me parece que hay un festival de cine o algo así que da un premio que se llama La Biznaga en Málaga. Así que nos vamos a quedar con esta banda. Y vamos con la sección Grandes Chorradas Veraniegas. Sin decir ni chao, la que se pierde. Un poco que nos lo vamos a tomar entre el humor y las cosas que no tienen maldita la gracia. Pero bueno, vamos ahora con Lihem Jiménez, que bueno, pues que ha publicado una cosa bastante graciosa en las redes sociales. Porque igual os habéis enterado que España ganó la Eurocopa, ¿no? Es que me parece que lo han debido decir poco en los medios. Explicar para que tú también lo puedas entender. Vamos a empezar con mi caso. Yo soy una persona adoptada de Etiopía que vine aquí a España con 3 meses, que tengo aquí mi documentación española, que he vivido aquí toda mi vida y que he crecido y me he criado con esta cultura. Pero yo no puedo decir ni que soy catalana ni que soy española porque internet se va a encargar de dejarme claro que yo aquí no pertenezco, que yo no me puedo considerar española y que ya me puedo volver hacia mi país, que en este caso es Etiopía. Si una chica asturiana dice que es asturiana y hace un vídeo sobre ello pero es negra, tampoco es asturiana, y todo el mundo en los comentarios se va a encargar mediante comentarios súper divertidos de dejarle claro a esta chica que claramente no puede ser asturiana porque es negra. Entonces claro, yo estaba pensando, digo, entonces ¿qué es lo que se necesita para que nos podamos considerar personas españolas, catalanas, lo que queramos? Porque ya no es la documentación. Por lo visto, lo que hay que hacer es jugar a la selección española y ganar la Eurocopa, porque entonces sí, esas mismas personas que otros días a ese moro que tienen delante de su casa dicen que se vaya a su país, después van a ver a un jugador de fútbol como por ejemplo Lamine Yamal y bien orgullosos van a decir que es español, lo van a decir con muchas ganas porque han ganado la Eurocopa, porque ha marcado un gol y porque entonces esta persona sí que interesa que sea española, independientemente de si Lamine Yamal tiene exactamente la misma situación que a otra persona que en otro momento de sus vidas estas mismas personas han mandado a su país. Y familia, no perdáis el tiempo. Pues sí, es lo que tiene. Ahora todo el mundo se ha vuelto muy antirracista desde que los negros y los moros meten goles. Bueno, no. Porque no paramos de oír la palabra racista de moda, la etiqueta racista por excelencia que es MENA. Por supuesto, en boca de los mamarrachos de la extrema derecha, pero también en boca de la ciudadanía, que ha convertido lo que es una etiqueta profundamente peyorativa, que estigmatiza, que insulta a la gente, que, pues bueno, lo que debía ser simplemente una calificación administrativa, pues un menor que llega a la península ibérica o a las islas en situación de desamparo, en situación de no acompañada, habría que aclarar eso. Es una persona desamparada, porque generalmente estamos hablando de niños o niñas que llegan pues en situaciones realmente dramáticas. Pues bueno, ¿cómo se ha convertido esto en un estigma y en un insulto? Nacho Cano, estamos a tu lado. Uy, que estaba hablando de idiotas, pero el tontorómetro ya me ha explotado con esta manifestación a favor de Nacho Cano. Estamos a tu lado. Pues sí, Nacho Cano, el que compuso aquello de estoy en Nueva York y los jamones son de York y Hawái y Bombay son dos paraísos. Pues bueno, este personaje que, bueno, pues que encima exhibe pues en la sección de declaraciones de grandes chorradas de que nos alegran el verano o insultan a nuestra inteligencia, pues no podíamos por menos que nombrar a este personaje. Como Nacho Cano es amigo de Ayuso, o Nacho Cano opina como Ayuso, o Nacho Cano simplemente es el único artista que se atreve a no decir soy comunista y de izquierda, porque no lo soy ni lo voy a hacer nunca, porque no soy idiota, ¿vale? ¿Y por qué he viajado? ¿Y por qué he visto? Yo he vivido 10 años en Miami y he visto lo que hacen esa gente. Y tenía en mi centro de yoga 5.000 clientes cubanos y venezolanos que me contaban las barbaridades. Entonces, como no soy idiota, no lo voy a hacer. Impresionante. Yo me monto en mi piso, Hawái, Bombay, son de lo que no hay. Pero estábamos hablando de los menas y de demagogia, estupideces y estúpidos. Más menas en Aragón, porque yo tengo que velar por la seguridad de todos los aragoneses. Y lo tengo que decir así de claro. Si esos menas, que ahora son 20, que mañana pueden ser 40, que mañana pueden ser 100, que mañana pueden ser 1000, violan, matan, roban, no va a ser con mi conciencia. Los largos. No va a ser con mi aquiescencia. Mi conciencia está muy tranquila. Bueno, y este es uno de los muchos esperpentos con los que nos regala Vox la actualidad aragonesa. Este era el ya dimitido vicepresidente Alejandro Nolasco. Ay, voy a quitar a Mecano, que me está dando ya diarrea. Pues aunque nos hayamos librado de Vox, no os creáis que eso es así, porque pues lo seguimos padeciendo en el Gobierno de Aragón, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en los diferentes ayuntamientos de las capitales aragonesas, pero también en muchos otros sitios, con su discurso racista y sobre todo con un PP que les pasa la mano por el lomo. Pero nos despachan, o sea, no dejan de alegrarnos el verano con diferentes declaraciones absurdas, por supuesto. A don Pío Baroja Inesi, reputado escritor de la generación del 98, conocido por su anticlericalismo y partidario del alzamiento nacional contra los desmanes de la Segunda República. El alzamiento nacional contra los desmanes de la Segunda República. Bueno, este señor no debe estar muy actualizado, porque desde allá por los años 70 no se utiliza lo de alzamiento nacional. Es que a lo mejor hay señores que no se han enterado que Franco se murió hace unos poquitos años. Este personaje era en concreto Juan José Aizcorbe, diputado de Vox, que bueno, pues que es diputado nada menos que en el Congreso español. Y bueno, pues decir que la vamos a la Ley de Memoria Democrática, que no vamos a una cosa súper roja ni nada, que proclama en su idea, la segunda, en su de exposición de argumentos y de ideas, la Segunda República Española y sus avanzadas políticas y reformas sociales fueron interrumpidas por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania y sus respectivos gobiernos. Esto es historia. Y lo del alzamiento nacional era lo que decía el bando que ganó. Vamos, los que traicionaron a la República y hicieron y llevaron a cabo un golpe de Estado que provocó la subsiguiente guerra y la, bueno, que costó cientos de miles de muertos y la represión que se vivió durante los 40 años posteriores. Pero nada, oye, alzamiento nacional, telita marinera. Igual es que no tenemos la suficiente cultura del esfuerzo para entender estas cosas. Si eres honesto, si eres honrado, si das todo lo que tienes, la vida siempre te devuelve algo bueno. ¿Seguro, Luis? ¿Seguro? ¿Y qué pasa con los millones de trabajadores que se parten el lomo día a día y la vida no les devuelve nada bueno? ¿Acaso no se esfuerzan tanto como tú haciendo esquemas en una pizarra? Una vez más, escuchamos la receta neoliberal para que los trabajadores, la base de nuestro sistema social piramidal, se esfuercen para mantener los privilegios de los de arriba. Es la falacia de la meritocracia, el viejo engaño del ascensor social que en realidad siempre estuvo estropeado. Esta falsa idea nos hace pensar que las desigualdades socioeconómicas están justificadas por el esfuerzo que cada uno ha realizado en su vida, y no por factores tales como el trasfondo familiar o social que a cada uno le ha tocado vivir. La única realidad es que hoy en día la gran mayoría de los millonarios lo son por herencia y no por méritos propios. Y en España el 80% de las personas que nacen pobres mueren pobres. Es por ello que aquellos que defienden la existencia de la meritocracia lo hacen desde una posición de privilegio que oculta los favores, herencias e incluso la suerte necesaria para tener éxito. Creer en la meritocracia a día de hoy es una posición acientífica al nivel de los terraplanistas o los negacionistas del cambio climático. Pero los Estopa lo explican mejor que nosotras. No niego que nosotros hemos trabajado, pero también han trabajado otros, mucho más que nosotros. Y eso me hace pensar, no todo es meritocracia, que hay un componente de suerte del 90%. Lo que pasa es que esta sociedad te quiere hacer creer, te quiere engañar. Esta sociedad del capitalismo salvaje es una manera de pensar que el que está alto ya ha llegado porque se lo ha currado y porque es muy listo. Es una manera de justificarse a los que están arriba. Y otra manera de decir que tú estás abajo porque eres un tonto y un vago. ¿Se han reunido una serie de casualidades? Sí, la lotería. Pues eso, estamos en sección de las grandes chorradas. Y como antes estábamos con la selección española, pues qué menos que poner a su entrenador diciendo, pues eso, las típicas chorradas. El Beatillo este que es el seleccionador. Que bueno, pues va, tiene esa idea que por supuesto es más falsa que un euro de madera, pero bueno. Por cierto, en una sociedad como la que tenemos aquí de a pie y que, bueno, pues que hasta el verano nos da la cruda realidad de los accidentes laborales. Porque un dato que nos tiene que llevar también a reflexionar, y es que en lo que llevamos de año, y aún estamos a un poco más de la mitad, ya van 20 muertes en accidentes laborales en Aragón. El último... 17, uy, me estaba yo liando con una cifra que se me ha bailado, 17 personas muertas en lo que va de año. El último, un trabajador de 37 años en la explotación Tauste Ganadera que murió por electrocución. Todo esto con unas cifras como son las de 2023, donde los accidentes laborales con resultado de muerte aumentaron casi un 35%. Y es que las cifras no son precisamente ninguna broma. Estamos hablando de que, bueno, pues de lo que se transcurrió del año pasado, en 2023, pues eso, hubo aproximadamente 58.000 accidentes laborales de diferente entidad en Aragón y, bueno, pues también pese a que se consideró un año especialmente grave, pues este año aún ha aumentado más la cifra de muertes en accidente laboral, un 35% más, y llevamos ya 17 muertos. También en un año en que todavía estamos en las primeras olas de calor y hasta el momento hay una cuarta parte más, casi un 25% más de accidentes graves por golpe de calor. Y todo esto pese al escándalo que se montaba el año pasado cuando un barrendero se desfallecía y moría en pleno centro de Madrid. Pues parece ser que no aprendemos. Y pues vamos a tomarnos el merecido descanso de verano, pero de momento decir que el Acratador sí que volverá después del verano, que en agosto aún haré algún programita y que en septiembre pues habrá que replantear este programa, porque como me he quedado solo pues algo habrá que pensar. Ahora que tenemos 30 y tantos, canta Biznaga. ¡Oh, que nos pillara! Que por supuesto se quedan muchas cosas en el tintero, que pues hay mucho que hablar sobre Palestina y lo que está sucediendo, que sigue habiendo una guerra en Ucrania de la que se habla poco, pero que ahí está, enfrentados a pues las, digamos que las decisiones de todo el mundo, de los diferentes bloques, pues se traducen en patada en culo ajeno. Y los muertos los ponen los ucranianos, un poco menos los rusos, pero que pues diferentes potencias están usando eso como escenario para sus guerras particulares. Que la conflictividad no para, que la extrema derecha ha tomado muchos rostros y que pues resulta que a lo mejor Trump vuelve a ganar en Estados Unidos. Y que da como para pensar cómo un par de vejestorios, una especie de chalado ultraderechista, mezcla de showman y esperpento, con un viejillo que balbucea y que a duras penas puede hilar dos frases seguidas con sentido, pues bueno, cómo pueden llegar a convertirse en presidente alguno de los dos, seguro. Ya veremos lo que pasa con Biden, del país más poderoso del mundo. O como la cotidianidad nos trae pues el continuo goteo de asesinatos por violencia de género y cómo buena parte de la sociedad aún sigue empeñada en negar que tal cosa existe. ¿O cómo podemos seguir aguantando en una radio después de 31 años de emisión haciendo programas pues con una mirada veraz, no objetiva, porque somos gente subjetiva, como lo son todos los medios, solo que a nosotros y nosotras no nos paga nadie, porque no buscamos nuestros propios medios? Y que empiezan las Olimpiadas en París en esta ocasión. Aquí con espíritu del 92, esta canción precisamente de Biznaga. Y con el espíritu del 24, pues el Acratador se va a despedir durante por lo menos un par de semanitas, porque es lo que toca. Toca cogerse vacaciones y qué menos que pues despedirnos a lo grande. Pero eso sí, con la sintonía siempre de GRB, día tras día. Yeah. Nos escuchamos después del puente de agosto. Un pletórico Salud y Anarquía. Y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salida.